te beso hasta mañana. Qué dulce la despedida cuando es punto de partida para besarnos al alba. Y amanece un nuevo día con tu alegría y la mía dibujándonos la cara. Y es otra nueva jornada que me devuelve a la vida. Por ti mis días son más dichosos, todo es mucho más hermoso si lo vivo junto a ti. Por ti nada se hace cuesta arriba, son más leves las heridas si te tengo junto a mí. Cierro los ojos para guardar cada rasgo de tu cara que alegre mis madrugadas que se sienten desoladas si no están soñando en ti. Y amanece un nuevo día con tu alegría y la mía dibujándonos la cara. Y es una nueva jornada que me devuelve a la vida. Amanece un nuevo día con tu alegría y la mía dibujándonos la cara. Y es una nueva jornada que me devuelve a la vida. Por ti mis días son más dichosos, todo es mucho más hermoso si lo vivo junto a ti. Por ti nada se hace cuesta arriba, son más leves las heridas si te tengo junto a ti.